Después de varios días de terrible discusión, llegamos a un acuerdo, tú te vas, yo no me voy. Te llevas tus alhajas, tu vajilla y tu beliz. Te llevas la mascota, el carro nuevo para ti. Pero por favorcito, no te la vas a llevar. Esa que yo quiero en los bailes disfrutar. Nunca se marchita, ni tiene arruguitas, se las voy a presentar. Mi camisa roja, mi camisa roja, mi camisa roja, mi camisa roja, mi camisa roja, mi camisa roja, mi camisa roja, mi camisa roja. La pura sensación, morenas y güeritas todas bailan al compás que marca mi camisa, pues se mueve singular. Pero por favorcito, no te la vas a llevar. Esa que yo quiero en los bailes disfrutar. Nunca se marchita, ni tiene arruguitas, se las voy a presentar. Mi camisa roja, mi camisa roja, mi camisa roja, mi camisa roja, soy feliz. Mi camisa roja, va a bailar. Mi camisa roja, va a gozar. Mi camisa roja, quiero sí. Mi camisa roja, soy feliz. Ah. Ahora, uy. Mi camisa roja, va a bailar. Mi camisa.